Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un musicazo. En serio, hablamos de las ligas mayores, de una persona que ha conseguido expresar su identidad y personalidad a través de la música. Hablamos de un man que es muy reconocido por ser el actual guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Sí, se trata de John Frusciante. Nació el 5 de marzo de 1970 en Nueva York y es guitarrista, compositor, productor y uno de los músicos más influyentes en nuestra era, porque es de aquellos artistas con la capacidad de conmover y generar emociones con sus interpretaciones. Hace hablar a la guitarra. Y además tiene una voz melodiosa y angelical. Algunos podrán decir que nació con dones, y no creo que se equivoquen, pero también ha sido una persona que ha pasado por altibajos, que ha tenido que trabajar, estudiar y aprender mucho sobre música para poder llegar al lugar donde está ahora. Y no lo digo yo, lo dice el mismísimo Flea, su compañero de grupo, el bajista de los Red Hot. Flea dice que John es esa clase de guitarrista que conoce su instrumento en profundidad, sabe y entiende el porqué de cada nota que está tocando. John es un músico que no se conforma con el funk rock de los Chili Peppers, sino que también explora los sonidos del rock experimental, el ambient y hasta el new wave y la música electrónica. El paso de Frusciante por los Red Hot ha tenido muchos ires y venires, muchos altibajos. En el año 1988 se unió a los Red Hot Chili Peppers, reemplazando a Hillel Slovak. Después de varios éxitos, dejó la banda y en el 92, debido a la fama y las giras, enfrentando problemas personales y batallando contra las drogas también. Entonces, él después en el 98 volvió al grupo y participó en discos muy buenos, destacados hasta el año 2009, cuando se fue de nuevo y dejó a otro guitarrista muy crack de sucesor, que se llama Josh Klinghoffer o Klinghoffer, no sé cómo se pronuncia. Pero la historia da un giro positivo en el año 2019, cuando Frusciante anunció su regreso a los Chili Peppers y lanzaron dos álbumes de estudio. Y por ahí va la historia, a ver si se le da por abandonar el grupo de nuevo. Frusciante es un músico centrado más en la interpretación y en aportar a la música que en el virtuosismo. Busca generar emociones y aportar melodías interesantes, en lugar de tocar miles y miles de notas por segundo. Creo que esa es una de las razones que más me atraen hacia su trabajo musical, porque para mi gusto personal, prefiero la música que no trata de demostrar lo muy bueno que es, sino que me gusta la música que transmite y conmueve. Que también se puede dar el caso que un musicazo que es muy virtuoso conmueva, sí, eso también se puede dar el caso. A lo que me refiero es que el tipo de música que más escucho y que más yo consumo y que más me gusta es el tipo de música que hace Frusciante, Gilmour, ese tipo de personajes que hacen hablar la guitarra y transmiten una emocionalidad con las notas y no buscan lucirse. Ok, vamos a analizar la canción, se llama Look On. Y antes de comenzar, hago el aviso de siempre. No pondré partes de la canción original para respetar el copyright y los derechos de autor. La canción está en mi mayor y tiene un tempo de 155 BPMs, o bien la mitad, 77 BPMs. Dura 6 minutos y 10 segundos. Se sale bastante de la norma de las canciones comerciales. Esto puede significar que John no pensaba en conseguir un hit, sino simplemente en crear música que le gusta y dejarse llevar y experimentar. Los instrumentos son clásicos de una canción de rock. Está la guitarra, el bajo, batería y voz. Es una canción muy sencilla y minimalista a nivel de instrumentación. Pero es que a veces no se necesita más. A veces se necesita crear una estructura que funcione, que sea coherente y que transmita. La canción inicia con un riff de guitarra, una guitarra que va paneada a la derecha. Tiene el sonido de la Stratocaster que suele utilizar John. Después de esa intro, entra el primer verso que desemboca en el preestribillo y luego en el primer estribillo. Es interesante que no añade instrumentos, o sea, no va generando cambios especiales que hacen que la canción evolucione. Luego de ese primer estribillo, entra de nuevo un verso donde ahora sí añade unas voces de coro que dan paso al preestribillo y luego a otro estribillo. Luego viene una parte donde entra otra guitarra paneada a la izquierda, haciendo un solo muy al estilo Frusciante, bastante movido y con sentimiento. Y luego entra un verso donde canta con más emoción y más potencia. Pasa al preestribillo y finalmente cae el último estribillo, que va acompañado de la guitarra rítmica y también solista, donde poco a poco se silencia la batería y el bajo, haciendo como un outro para terminar la canción. La producción de esta obra es muy minimalista, no busca ser un hit, sino que me imagino a John en su casa o en su home studio relajado, tomándose un whisky mientras compone y toca un temita chill. El sonido de las guitarras está muy bien conseguido, conservan cuerpo y mordente. Tiene ese crunch logrado con un overdrive que le da carácter. Un overdrive es ese tipo de distorsión suave, no es muy agresiva. La batería es totalmente acústica también, nada digital de por medio, suena muy orgánico todo. Para mi gusto tiene mucha zona fangosa la batería, como que suena un poco encajonada o acartonada, ese sonido que es como si estuviera metido en una caja de cartón. De todas formas, es un sonido muy típico del rock, sin pretensiones ni sobreprocesamiento. El sonido es bastante fiel, como sonaría el grupo tocando en directo, bueno, en este caso Frusciante. El bajo está presente, a pesar que a veces se pierde, a lo mejor un poquito de compresión le hubiera ayudado a mantenerse más presente y quizá aplicándole una ligera saturación para que fuera más apreciable en altavoces de teléfono o móvil y en altavoces pequeños. La canción tiene una estructura coherente, o sea, el oyente va a entender cuándo es el estribillo, cuándo el verso y cuándo el preestribillo. Es interesante que esta canción no tiene un puente, no tiene esa parte diferenciadora que puede dar reposo o un cambio ligero para luego volver al estribillo. En lugar de eso tiene una parte con el solo de guitarra, que la verdad fue muy bien elegida porque la canción lo pedía, como que si hubiera metido un puente no iba a transmitir lo mismo. En cambio con el solo le da ese toque rockero y eléctrico. Ahora te voy a revelar unos datos interesantes de esta producción, y es gracias a la web que se llama muso.ai, que me permite ver los créditos y quién está detrás de las producciones musicales. Te los cuento enseguida, después de este mensaje. Si te ha gustado este episodio y quieres conocer más de producción musical y adentrarte en el mundo, te sugiero que vayas a nuestra web espiralsound.com. Y bueno, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Estás listo o lista para llevar tu música al siguiente nivel y dejar una huella imborrable en el mundo? En Espiral Sound estamos aquí para hacer de tu visión musical una realidad extraordinaria. Imagina tener la oportunidad de producir música profesional que no solo suene increíble, sino que también conmueva corazones y resuene en millones de almas. En Espiral Sound nos comprometemos a trabajar contigo de cerca para lograr exactamente eso. ¿Qué más te ofrecemos? Mucho más. No solo te vamos a dar servicios de producción musical de alta calidad para entregarte tus canciones masterizadas, sino que también te vamos a convertir en un experto o experta en producción y en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. En Espiral Sound no solo te vamos a dar un servicio, sino que te vamos a coger en nuestra familia artística. Queremos que te sientas totalmente como el artista increíble que eres. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en 3 meses un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudaremos a crear un disco de 10 o más canciones. Y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista, conocimientos que duran toda la vida. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? ¡Genial! Ve a espiralsound.com/servicios y programemos una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia en el mundo de la música. Volviendo a lo que estábamos hablando, los secretos detrás de esta producción musical de la canción Look On de Frusciante. Me parece maravilloso porque esta canción la hicieron solo 2 personas, John Frusciante y Josh Klinghoffer. A veces se necesita de una buena idea y de ganas de trabajar para sacar un proyecto adelante. A veces no se necesita un gran equipo de personas detrás. A veces con 2 buenos músicos o con un buen músico es suficiente. Pero en otras ocasiones sí se necesita de mucha gente. Cada caso es particular. Entonces, en este caso, Josh tocó la batería y el bajo y también ayudó con los coros. El ingeniero de mezclas es Ryan Hewitt, quien también ha trabajado con The Lumineers y con los Red Hot Chili Peppers. La mezcla de la canción está bien conseguida porque determina los instrumentos protagonistas, que son la voz y las guitarras, y pasan a un segundo plano el bajo y la batería. El ingeniero Ryan tuvo que verse enfrentado a un ligero enmascaramiento de frecuencias de la voz con las guitarras, quizá por eso decidió panearlas cada una a un extremo de la mezcla, además de haber utilizado ecualización y compresión para mantener las guitarras con un buen sonido, presentes, pero que no pelearan con la voz para que la voz se pudiera escuchar in your face, cercana. La mezcla no tiene mayor procesamiento que ecualización, compresión y saturación. Está poco procesada y por eso mantiene una buena dinámica y un sonido orgánico natural. Ok, ahora pasamos a una parte interesante. A entender qué quiso decirnos John con la letra de la canción. ¿Cuál crees que es su significado? Comienza la letra diciendo: I can't get through, knots in my mind, I resent the self I can't find. Ahí en español dice lo siguiente: no puedo superarlo, nudos en mi mente, resiento al yo que no puedo encontrar. Aquí John transmite una sensación de frustración y confusión mental. Él parece estar lidiando con obstáculos internos que le impiden avanzar o entender completamente su propia mente. Cuando habla de los nudos en su mente, me imagino una situación bien complicada, donde no ves ninguna salida, donde todo es turbio y difícil de solucionar. La expresión I resent the self I can't find, resiento al yo que no puedo encontrar, indica resentimiento hacia uno mismo por no poder encontrar o comprender completamente la propia identidad. Esto podría estar relacionado con una lucha interna por comprenderse a sí mismo, por autoconocerse. Luego la letra dice lo siguiente, dice: un papel y un lápiz son los mejores amigos que tengo. Fui al centro de Los Ángeles, de LA. Me recogieron dos policías. No conseguí lo que quería, pero no me importó mucho. Vi que la vida estaba bromeando. Mira, mira, mira. Que es cuando dice look on, look on. En esta parte de la canción hace referencia a un papel y un lápiz como los mejores amigos que tengo. Puede ser que ahí John tenía una sensación de desconexión con otras personas. También puede significar lo que él siente como compositor. Se entrega sus letras y melodías y son sus únicos acompañantes. Por eso también demuestra una clara soledad en su espíritu. Cuando habla de que se fue al centro de Los Ángeles y lo detuvo la policía, podría simbolizar la soledad y la falta de comprensión por parte de la sociedad, porque luego dice que no consiguió lo que quería, pero que no le importó mucho. Luego habla de que vio que la vida estaba bromeando. Puede ser porque él se siente parte de un juego sin sentido y no ve claridad en su vida. La letra sigue hablando de temas existenciales, de la propia existencia de John, cuando dice: oh, solía sentir mucho, las cosas solían estar bien, había mucho sucediendo, ahora estoy vacío por dentro. Cuando pensé que la vida era terrible, las cosas iban bien, Vincent llamó como una trampa, mira, mira. Esta parte la interpreto como una pérdida de conexión emocional con la vida y una sensación de vacío interior. Parece haber experimentado un cambio negativo en su perspectiva y en su estado emocional. Luego la letra continúa diciendo: no está bien, perdí mi fama, es un truco barato, quiero hacerlo de nuevo. Ahí menciona la pérdida de la fama y el deseo de hacerlo de nuevo. Esto puede interpretarse como un deseo de renovación o restauración. Posiblemente está relacionado con una búsqueda de significado y de propósito en la vida. Después entra el último estribillo que dice lo siguiente: oh, soy una entidad separada del tipo que era antes, aquí nadie me quiere. Esperaba algo más. Ojeo páginas vacías. Pensé que escribí en ellas. No puedo decir que es un sueño. Mira, mira. Esto transmite una sensación de desesperanza y frustración, como si estuviera desconectado de quienes lo rodean, en esta soledad que cobija la mayoría de la letra de la canción. En resumen, y ya para terminar, la canción parece explorar temas de autoconocimiento, desafíos personales, emociones complejas y complicadas. Es una canción muy existencial y quizá explica uno de los momentos difíciles de la vida de John. El tono general es melancólico y frustrante, parece estar buscando respuestas y significado en medio de las dificultades emocionales que enfrenta. Es una canción conmovedora e introspectiva que profundiza en temas de dudas personales, de aislamiento, soledad, lucha por encontrar sentido en la vida. Es como una lucha, una batalla contra los propios demonios de John. Realmente es una canción que conmueve y te pone a pensar después de entender el significado de la letra. Y además que va acompañado con una musicalidad conforme. Es muy sentimental la canción y conmueve. Ahora llega el momento de invitarte a que escuches la canción y que participes y me digas qué opinas de este tema. ¿Te gusta? ¿Qué emociones te transmite? Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O. O a través de mi Instagram personal, sirgalv. O bien, entra en la web, spiralsound.com, y abajo del todo, en la pestaña contacto, está la información.